hay que alegrar esta triste vida, aunque no tenga ninguna ilusión. Hay que reír en toda ocasión, tener valor y resignación. Hay momentos en la vida en que perdemos la fe. Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber perder. Hay que saber perder. Hay que saber perder.